Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR, aquí en pasionrojiblanca.com.mx, como ya es costumbre, como ya es habitual, ¿verdad? Mi nombre es Salvador Murdo Queras. Bueno, eso no es costumbre, bueno, sí, pero bueno, usted entendió. Y vamos a estar aquí platicando del acontecer, de lo que, de lo más novedoso, de lo último, lo más reciente, así como no, sobre nuestro querido equipo de los Rayos del Necaxa. Y para ello, pues, me acompaña también, como es habitual y es costumbre, desde Iztapalapa para México, el conde, don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien, bien, gracias. No sé para qué venimos. Creo que esta semana sí debíamos haber escondido cual vil avestruz la cabeza bajo la tierra, pero fue miseria y luego otra miseria, ¿no? Pero bueno, pues ya que aquí estamos. Ya te iba a alburear, pero mejor no. Ah, okay. Sí, te creo capaz, es lo peor. Como la avestruz, muy bien. Pues sí, la verdad es que no ha sido una buena semana para el necaxismo, porque tanto las Centellas, ¿verdad?, como el primer equipo, fueron a perder de manera muy similar, ¿no?, ya en las últimas jugadas. Pero bueno, estamos aquí para platicar del cómo y por qué, y vamos a tratar de encontrarle paz a y armonía a nuestras emociones a partir del análisis que hagamos de estos partidos. ¿Qué, cómo ves? ¿Ya empezamos luego, así? Pues mejor deberíamos hablar de otras cosas más agradables, ¿no? Sí, mejor espérese al contenido Patreon. Bueno, si eso sí es usted Patreon, ¿verdad? Porque ahí hablamos de otras cositas que también están interesantes. Pero bueno, como no es así, vamos a empezar por el principio. Empecemos por el equipo varonil. Necaxa recibía el pasado sábado 2 de abril a las 7 de la tarde. Para empezar con los pretextos, pues ¿para qué nos cambian el horario, no? Uno, ¿no? Ya. Ya empezamos por ahí. Pero la verdad es que tenía sus ventajas, ¿no? Porque pudimos observar esta bonita dinámica aprovechando la conmemoración, el festejo del Día de la Concientización de la gente con espectro autista, ¿verdad? Ahí estuvimos observando ese bonito, ¿cómo le llaman? La ceremonia, pues, de entrada, el protocolo de la liga, en la que pudimos ver a Luca, el hijo de Jimmy Lozano, ahí llevando la pelota, jugueteando con ella en el camino, desesperando a la gente en la televisión, no sé por qué, no sé si le estaban diciendo, ándale, pásale, o algo así, que Memo Ochoa tuvo que ir por él, pero bueno, importante que se hagan este tipo de labores, ¿no?, sociales. Sabemos que Necaxa está muy involucrado con eso, y además, pues bueno, particular hecho de que sea el hijo de Jimmy Lozano, pues le daba otro toque, ¿no, Taker? Pues sí, siempre es bueno que un equipo se involucre en temas así, ¿no? E incluso no solamente el equipo, la misma liga, ¿no? Habitualmente salen, no sé, ahora no vi muchos partidos, pero en este salieron todos con nariz azul y me imagino que así fue en toda la jornada. Entonces, eso creo que sería lo más positivo, ¿no? De lo que pasó la noche del sábado en el coloso de la colonia Héroes, creo. Efectivamente, porque bueno, en el marco de un Estadio Victoria lleno después de mucho tiempo, de donde no lo estaba, ahora sí ya, pues no sé si es que ya estamos en semáforo verde como tal, pero boletaje agotado, yo creo. O sea, la verdad es que sí está muy muy a reventar y ya todos muy juntitos, como que ya hasta se siente raro, pues, o sea, el ya no ver los espacios vacíos entre grupos de tres, hagan equipos de tres y discutan, pues no, ahora sí ya están todos pegados, todos juntos, y pues sí, la mayoría con cubrebocas, otros pues se lo removían para estar echándole un trago a la cerveza, pero bueno, el punto es que el estadio, pues sí, lleno, y obviamente con mayoría americanista, pero bueno. Ya, ¿cómo viste tú el encuentro, Taker? ¿Cómo lo analizas después de los 90 minutos? Pues me parece que no fue un gran partido. No, si bien ambos equipos buscaron, y eso siempre se va a agradecer, Me parece que no fue el mejor de los partidos tampoco, ¿no? O sea, sí, ambos buscaron, ambos llegaron a portería rival, pero en realidad no hay una sola atajada, creo, ni de un lado ni de otro, que has dicho, ah, qué paradón o casi gol. Me parece que en ese sentido faltaron emociones al partido. No sé qué tanto, digo, mejor un partido así. Sin tantas emociones en el último toque que un partido trabado en media cancha, ¿no? O sea, eso se puede agradecer. Pero te digo, para mí no fue un gran partido. Lo de Necaxa, pues, nos sigue debiendo, decíamos la semana pasada, ¿no? Que hacía cuánto tiempo no nos daba dos partidos consecutivos bien jugados. Y me parece que este, al menos yo no sé tu opinión, pero yo no se lo contaría como un gran partido a nuestro equipo. O sea, no, para mí nos vuelve a quedar a deber el segundo juego de jugado de, valga la redundancia, de buena forma. Entonces, para colmo, pues esta vez ni siquiera el marcador, ¿no? Ni siquiera el marcador te ayuda a disfrazar un poco lo que fue el partido o lo que dejaste de hacer, lo inoperante que fuiste en muchos sectores de la cancha. Y de hecho, creo que si no fuera por Idekel Domínguez, en el gol del americanista hubiera caído desde minutos antes, entonces no veo por dónde rescatar la actuación del pasado sábado. Sí, de acuerdo. Creo que fue yo no sé qué tanto afecta lo que mencionábamos la semana pasada, ¿no? Que si bien América no está en su mejor momento, está en rehabilitación. Yo por eso lo puse así como en el cartón lo puse de esa manera, como que apenas se está recuperando y sin, o sea, porque la verdad es que no tiene un funcionamiento parejo, ¿no? O sea, como es de esos motores que como que se quieren apagar y como carcacha, que quiere prender y a veces no, y se echa para atrás y jalonea. Así sentí el partido por los dos lados. Entonces no sé qué tanto tiene que ver la condición en la que llegó el América para el funcionamiento de Necaxa, porque los Rayos sí hubo momentos en los que se adueñan de la pelota y hacen el partido, vamos, que repite alineación y pues eso pintaba porque si lo hiciste bien en CU, ¿por qué no lo ibas a hacer acá? Y entonces como que hubo destellos, hubo momentos en los que sí se movían y se intentaba, pero la verdad es que sí se notó la diferencia en cuanto al. A pesar de que el funcionamiento en conjunto no era el óptimo, sí, en cuanto al nivel individual del mano a mano, ¿no? Del jugador de Necaxa contra el defensa del América, por los tres ejes de ataque, digamos. Por izquierda, Jurado, le costó mucho trabajo en el primer tiempo, poco pudo hacer realmente, o sea, creo que se estrellaba contra la pared, ahí por el costado donde estaba Jorge Sánchez. Por el otro lado, este muchacho. Ay, ya se me perdió. ¿Dónde está? Achis. ¿Dónde está la alineación? Alan Medina. Ah, aquí está. Alan Medina por derecha. Pues igual, desaparecido. Como que nunca lo buscaron, nunca encontró el espacio. Y el caso de Rodrigo Aguirre, pues frente a Bruno Valdés, la verdad es que poco pudo hacer. Aunque ya después, pues se le lesionó, ¿no? Por ahí en una jugada. Tuvo la chance de que le quitaran a la marca. Sin embargo, pues tampoco es que pudiera. Enfrentar como que tan tranquilamente, ni siquiera como para meter el cuerpo, incluso ya después hubo momentos en que ni siquiera le llegaba la pelota a esa zona. Entonces, sí siento que ahí fue donde no hubo manera, ¿no? O sea, nunca ganaron en lo individual los jugadores de Necaxa. Ya el segundo tiempo, un poco con el cansancio, quizás, pero Jurado por ahí tiene alguna jugada que llama la atención donde se quita a tres. Pero vamos, que fueron como momentos muy aislados y que no se conjuntaron. Pues justo en esa jugada, después de que se quita tres, le queda la pelota, cede a Brian García, que mete el centro y es esa volea de Madrigal que venía inspirado. La verdad es que yo siento que sí traía como ese nivel de querer demostrar ante el ex. Pero el remate le queda muy al centro y justo donde estaba Paco Memo, ¿no? O sea, creo que eso fue lo más atractivo de Necaxa en todo el partido. Y ya después la preocupación creo que era mayor en cuanto a lo que te pudiera afectar Roger por esa banda, aunque pues como dices, estoy de acuerdo en que termina siendo Idekel el que salva en momentos clave, más allá incluso que el mismo Malagón, ¿no? Que tampoco es que haya sido tan exigido. Entonces sí, trabadón ahí con medio intentos, pero luego no. Y esa disparidad en calidades creo que es lo que termina decantándose para que América, con un chispazo, con una individualidad y quizás hasta un poco de fortuna, esa combinación, ¿no? De talento y fortuna para que terminaran ganando en el último momento. Y combinado con también parte de regada del portero, ¿no? Pero ahí hay cierto nivel de discusión, ¿no? De polémica he visto en redes, uh-huh, en cuanto a qué tanto es responsabilidad de Malagón. Pues es un cañonazo, pero pues, vuelve a hacer lo mismo de siempre, rechaza al frente. Eso no se hace, pero bueno, luego van a decir que reviento a Malagón y el día que saque una de rutina me la van a cantar en la cara, ¿no? Pero bueno, saludos a Baldo, por cierto. saludos a mi compadre, ¿cómo de que no? Oye, ahora que analizabas un poco jugador por jugador, lo de Jurado, a mí me da la impresión, no sé si coincidas o compartas esto, que brillaba más como revulsivo, ¿no? No, desde luego no quiero decir que le esté pesando el estar de arranque o el ser titular, ¿no? Pero me parece que por sus condiciones, un jugador joven, rápido, me parece que pesaba más cuando venía de cambio, ¿no? En la segunda mitad de algún partido, que lo que está pesando ahora que ha estado siendo titular. No sé si compartas esa opinión. Creo que, o sea, no creo que le esté pesando tanto, sino que es más lo que ha dejado de hacer Luis Arcadio, por ejemplo, entrando de cambio, que lo que sí estaba pesando siendo titular. ¿Sí? O sea, como que aportaba más Luis Arcadio de titular que lo que ha aportado Jurado, sin que necesariamente eso sea malo. O sea, sí creo que tendrían que darle un poco más de tiempo a Luis. Y también Jurado aportaba más, vuelvo a lo mismo, viniendo de banca, que lo que ha aportado Luis Arcadio viniendo de cambio. Pero bueno, yo sí soy fan de Luis Arcadio, no tengo nada contra Jurado, desde luego, pero me parece que lo estaba haciendo muy bien Luis Arcadio, y repito que Jurado pesaba más viniendo de banca. Ahora, casi nos anota Sendejas, ¿eh? Lo que no querías, yo dije, mordo que su salación, por poquito y nos anota. Oso, te amo. Esa fue del oso, sí. Correcto. Sí, se atravesó justo cuando era el momento, pero en general, malón, ¿eh? O sea, lo de Sendejas todavía sigue quedando a deber. Oye, y ahora que decías del oso, me parece que el oso de a poco fue recuperando nivel, ¿no? Me parece que otra vez está siendo el oso González al que conocíamos y al que lloramos cuando se fue, y no al que habíamos visto al principio de este torneo, ¿no? Me parece que el oso es de esos jugadores que está recuperando. Ya nada más necesitamos un técnico, compadre. Oh. No, está bien el Jimmy. Siento que pues igual, ¿sabes cuál es el problema? Creo que se está perdiendo el nivel en la banca, ¿no? O sea, creo que ya encontró más o menos el funcionamiento que quiere para su equipo y que le ha dado hasta cierto grado resultados. No ha sido gratis, o sea, ha sido un proceso, no es de la noche a la mañana, pero creo que ahí va, ¿no? El esquema de juego va bien. El asunto es que luego llega el minuto 70 y volteas a la banca y dices, tienes dos, tres opciones por ahí, pero hasta Milton creo que se ha apagado. Pues si no lo meten, pues compadre, está Luis Arcadio. Sí, pero, ajá, sí también, ¿no? O sea, pero ¿por qué no lo meten? O sea, creo que ahí es no sé, creo que le ha costado trabajo al Jimmy mantener el nivel de funcionamiento del equipo cuando empiezan a llegar la movedera. Creo que por eso le cuesta tanto trabajo el decidirse qué cambios hacer. Y mira que pues por ahí el chileno, ¿no? Araos pintaba para buenas cosas, y también la inactividad creo que le ha minado un poco eso de la continuidad. Pero bueno, creo que Araos y Milton tendrían que tener un poco más de tiempo para que puedan encontrarse ahí. Lo de Tony López no lo entiendo. O sea, la verdad es que ya se le pedíamos, ¿no?, que le dieran más minutos. Ahora se los dan y medio intenta, pero igual como que quiere lucirse y es más en lo individual que en el juego de conjunto. Entonces desentona un poco. Pero pues de ahí, de nuevo, ni Maxi, que entró ahí dos minutos. No, bueno. Facundo Batista, pues, ¿qué haces, no? Sí, no hay muchas opciones. Ahora, dijiste, se pierde el nivel en la banca. Estoy de acuerdo y creo que todos coincidimos en que el plantel, pues, no es el super plantel, ¿no? El que nos armaron. Y eso que ya quitamos a dos estorbos, por cierto. dos conos. Sí, dos conos que estaban ahí, ya no están. Se fueron con Pablo Guede, ¿no? Pero bueno, creo, sabíamos y coincidimos todos en eso, de que el plantel era corto, no era el armado que todos esperábamos, ¿no? Pero también, no sé, digo, ese plantel corto lo tenemos desde el principio del torneo, y con ese mismo plantel corto y esas pocas opciones en banca, se han hecho buenos partidos. Hablábamos la semana pasada, sí, el partido contra Cruz Azul, el partido contra Pumas, e incluso con Pablo Guede todavía en Torreón se hizo un buen partido. Pero entonces, ¿por qué? O sea, en verdad estamos tan fregados que volteas a la banca, o sea, volvemos esos días en los que volteas a la banca y dices, me lleva la fregada, ¿a quién meto? Digo, tú acabas de mencionar a Milton Jiménez y a Pelo Araos, y los dos, mal que bien, estaban teniendo participación, ¿no? Y de repente, como que fueron borrados, no entiendo por qué. Lo que yo te comentaba hace rato, Luis Arcadio también entra en los segundos tiempos, quizá no tan pocos minutos, digo, tampoco entra los 2 minutos que entró el muertazo este gordo falso, diría Baldo, del número 10. Que en serio, si de repente voltea el Jimmy Lozano, te ve ahí en la tribuna y te dice, eras, y entras tú en lugar de Maxi, tú aportas más que Maxi, eso me queda clarísimo, ¿eh? Ahí de tronco central, cómo no. Mira, la buena noticia es que pues ya tiene, está recuperando gente, ¿no? Ya tiene ahí a Fernando Mesa desde hace un par de jornadas y Agustín Oliveros. O sea, la defensa creo que ya pero está recuperando. El problema son las opciones al frente, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero es ahí donde parece que no hay por mucho de dónde sacar. Sí, o sea, el principal problema es el ataque, ¿no? Pero también no estoy tan seguro de que Oliveros y Fernando Mesa sean opción para defensa, Pues Oliveros yo creo que lo veremos ya el próximo partido, porque hasta donde sé creo que Idekel con esa amarilla que se ganó en una jugada que ya no tenía nada, ahí frente a la banca de Necaxa, pues creo que se suspende para el siguiente partido, entonces seguramente veremos a Oliveros. Ok, también cuando empieza a levantar nivel se va suspendido bien, bueno. Ya sé. Ahora, ahí atrás todos la han regado, en realidad. La ha regado Malagón, la ha regado Formiliano, la ha regado Idekel, todo el mundo la ha regado, ¿no? Incluso Alexis Peña, que lo ha hecho bien, también la ha regado, todos. Y digo, en general, en el campo, pues, es así, ¿no? Todos van a fallar alguna vez. Pero te digo, yo no estoy tan convencido de que Fernando Mesa y Oliveros sean opción. Oliveros de entrada, ¿cuánto tiene parado, no? O sea, ha jugado muy poco en realidad desde que llegó. Y lo de Fernando Mesa, pues, como que el momento de Fernando Mesa era cuando se fue Marcos González, pero el señor no se quiso esperar. Después eso tuvo otra etapa y no pasó nada con él. Y ahora otra vez no está pasando nada con él. Ahora también es cierto, se lesionó y no ha jugado por eso, pero yo no estoy tan seguro de que él sea opción. Ahí pondrías primero a Quintana que a Fernando. Yo sí, en lo personal sí. Ok, sí, de acuerdo. Y te digo, la onda es al frente, ¿no? Es cómo ajustas para que, pues, entre Araos, Luis Arcadio y Milton, pues, sean las opciones para no sé, refrescar al frente y que terminen siendo opción, ¿no? O sea, seguimos esperando este momento en donde podamos jugar con doble punta, ahí con Rodrigo Aguirre y Milton. Es que esa era la pareja que lucía mejor, ¿no? Sí, pero en el sistema, pues te pide, o sea, lo que ha manejado Jimmy es dos abiertos y uno en punta nada más. Entonces, ahí donde no he encontrado manera de hacer la variante, sin desarticular su medio campo, que creo que es lo que es el punto clave del esquema del Jimmy, ¿no? El tener al Oso como contención ahí apoyado con Madrigal. Y por ahí Dieter un poco más suelto, tratando de generar juego ahí atrás de los tres delanteros. Pero ya por eso, por su sistema, ¿metes a este muerto de Batista? No. Sí, no. O sea, ya cuando creo que ha entrado como para pues darle minutos y opción así para ver si hace algo, pero la verdad es que nada, ¿no? Uh-huh. Ya al menos esta vez sí vimos que entró primero Milton que Batista. Creo que ni jugó, ¿no? Batista en esa vez. No, creo que no. Pero ahora no estoy, así que digas que 100% seguro no estoy, porque cuando entra pues tampoco lo ve uno, ¿no? Es como Maxi. Tampoco se nota. Tal cual. Sí, sí. Ahora, digo, a Jurado lo aguantaste al 87 y ahí fue donde entró Maxi al 87. Ya nada más saber perder al equipo. Te voy a decir, también, no aplica solamente para Maxi, aplica para cualquier jugador. Cuando entras al 88, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, en una de esas ni siquiera te toca tocar, hablo bien bonito, el balón, ¿no? O sea... Es complicado también cuando tienes tan pocos minutos. Ahora, es cierto, los minutos te los tienes que ganar. Y si cuando has entrado 15, 20, 25 minutos no muestras nada, pues difícilmente te van a seguir dando esa cantidad, ¿no? Sí, no, y creo que te digo, o sea, fue aguantar el esquema lo más que pudo y ya después pues refrescar opciones, pero pues no, o sea, la verdad es que no veo cómo. Creo que Jimmy le está dando prioridad a su esquema y a su parado táctico y a la idea. Ya después es hacer que el jugador se adapte a ese esquema y a cumplir con las funciones que le está pidiendo. Y creo que ahí es donde hemos visto ese trajín en estos partidos, el que los jugadores se adaptan a esa idea. Y ya después, pues, al que le... Es que 5 cambios son muchos, Taker. y más ahora para como lo está manejando el Jimmy Lozano. Como que, pues me sobran, pues a ver, ya métete tú también. Y ahí es donde entran Facundo y Maxi. Ahora, eso siempre, incluso lo hemos oído muchas veces en las transmisiones, ¿no? Que el hecho de que sean tantos cambios ayudan en poco a los mismos equipos, ¿no? Ahora, que eso era por la cuestión de la pandemia y todo esto, ¿no? Pues se supone que ya vamos de salida, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Se va a quedar para siempre? Sí, no sé. Habría que ver, por lo pronto creo que, pues, al menos que pase el Mundial, ¿no? Creo que en el Mundial también lo van a aplicar así. Ah, el Mundial ese creo que lo voy a disfrutar, compadre. Pero bueno, eso es otro tema. Eso en el contenido patrón. Ah, sí. Ajá. Pero bueno, así las cosas. Y luego, la jugada del gol, ¿tú cómo la ves? O sea, si era falta... vamos a desmenuzar un poquito lo de Malagón. Yo creo que sí, que no es falta, perdón. A mí se me hizo exagerada la falta. Creo que no. Uh-huh. Pero pues ya te la marcaron, pues ya pechuga y defiende, ¿no? Y yo sí creo que es error de Malagón. Te digo, es cierto, es un cañonazo. Pero Malagón, y yo te lo dije hace un par de semanas y te lo dije la semana pasada, siempre rechaza de frente. Y como portero, pues eso es lo primero que debes saber. Rechaza para un lado. Es cierto, en ocasiones llegarás apretado y pues metes el brazo y a donde salga, ¿no? Pero me parece que sí se equivoca Malagón. O sea, yo sí se lo pongo así como aquel del partido contra Toluca, en el que el balón va para afuera, da el tiro de esquina y ahí cae el gol. Este yo también se lo pongo a Malagón. Primero, ¿quién es el que cobra la pelota? Porque yo ni me fijé. Diego Valdés, creo, ¿no? No, Diego es el que mete el por el eso balón, sea que Diego no. El gol, pero el... Entonces fue... No sé si es... ¿Quién fue? No sé si fue Richard. Richard, sí fue Richard. Sí, que mete un pelotazo. Ay, yo creo que el error no es tanto en el rechace, sino en la ubicación de Malagón. Porque es su poste. O sea, si bien va a tratar de anticipar el centro, creo que ahí es donde la riega. O sea, primero haz lo primero y ya después a ver si alcanzas a bloquear, ¿no? Siento que es como, no sé si es como un cierto nivel de confianza de más. Y ahí es donde lo agarraron torcido. Porque ya después el rechace, la verdad es que la prioridad es que no entrara la pelota. E incluso así como que a ver si no alcanza, o sea, si llega un poquito más tarde es gol directo. O sea, no, la verdad es que no... No veo cómo pudiera haber controlado el hacia dónde sale el rebote cuando estaba tan apretado contra la raya y el tratar de meter el manotazo antes de que cruzara el balón. Creo que ahí es donde peca de soberbia, quizás el quererse anticipar a la jugada y no hacer como que no cubrir como tu punto uno, ¿no? El primero, tu poste. Ya después, A ver si alcanzas a salir para cortar un centro. Si es el caso. Ahí es donde yo le atajo, digo, le echo la responsabilidad quizás a Ok, Malagón. pues fuera Malagón, entonces. No, Ahora, si es tampoco. el caso, pues es igual de grave eso, porque al minuto 91, oye, por favor. Sí, eso es lo que te digo, que para mí es donde entra el error. Ya después, también un poco la suerte de que justamente el balón caiga ahí en donde estaba Diego Valdés y ya nada más tenga que empujarla, ¿no? Tristemente. Pues ni tanto, fíjate. No, que diga sí. Sí, porque tú como le apostaste en contra a Necaxa, pues. Oye, ¿qué va a decir la gente de mí? Yo no le aposté en contra al Necaxa. Le aposté en contra al Estadio Victoria y dije, ahí, siendo, yo dije, si es en el Azteca ganan, pero es en el Victoria van a perder. Y perdieron, ¿ves? No falla. Y pues Ese bueno. estadio, y hablábamos hace rato, esa portería, ¿no? Como que tienen lo suyo, ¿eh? Sí, esa portería, esa portería. Y con muy poquito, pues entonces Necaxa pierde en casa contra el América, que le da pues vida un poco, ¿no? Esos 3 puntos lo regresan de nuevo a la batalla y eso es lo que pesa porque pues Necaxa ya estaba metido en zona alta, ¿no? Estaba en la posición 8, ahora tras esta derrota cae hasta la posición número 11, se queda con 14 puntos. Todavía en zona de reclasificación, ¿verdad? Todavía encima de Tijuana, pero bueno, sabemos que esta cuestión de que cada quien juega sus juegos como se le da la gana y el calendario lo pone como se le hinchan los. Sí, pues bueno, vamos a esperar cómo sigue la cosecha de puntos y vienen partidos complicados. Necaxa contra un equipo muerto en el Estadio Victoria. ¿Qué puede salir mal? Ay, ¿viste el meme del perrito que está así como que abriendo la boca? Ese es un No. perrito. Y nomás le dicen que el perrito es Necaxa. Nomás no te vayas a dejar ganar por el América y le des nuevamente esperanzas de clasificar. Y el perrito así como volteando para otro lado. Sí. Ay, justamente. Bueno, pues así. Posición número 11, Taker, 14 puntos. Todavía está muy cerrada la cuestión ahí en esa zona de la tabla hasta la posición número 7, donde está Toluca con 16, una distancia de 2 nada más. Y América pues llegó a 13, entonces igual está a un punto de Necaxa ya con esta victoria. Entonces todavía está vivo el torneo. Pero es que, No hay pero está nada. vivo por el sistema de competencia, compadre. O Sí, sea, sí. ahorita están vivos los 18, hazme favor. Que por otro lado, pues decíamos, ¿no? Si Necaxa entra a reclasificación, le conviene más entrar de la posición 9 a la 12 para jugar la reclasificación fuera del Estadio No, y Victoria. aparte de eso, pues no nos conviene desde luego jugarla afuera, pero pues tampoco es que nos fuera a alcanzar para jugarla en casa, ¿no? Ahora, que en este momento, no es por asustarte, pero si terminara en este momento el torneo, sería el partido contra León. Ah, pues Leo nos gana hasta jugando canicas. Ya, en el camp no, ¿cómo le llaman? El no camp. Ajá. Además. El campo nuevo de León, pues así. Bueno, que León no sé qué le pasó esta jornada, ¿no? Que rescató el empate contra Querétaro, hazme el favor. Contra el Querétaro. Y en su casa también. Sí, no anda bien el León. Eso hay que también señalarlo. En este torneo al menos. Bueno, ¿te parece si vamos a revisar ahora la otra desgracia? Esa estuvo, no sé cuál fue más fea, pero bueno. El pasado que fue jueves 31 de marzo a las 4 de la tarde, Estadio Victoria, el equipo femenil de Necaxa, las Centellas recibían al Club Atlético de San Luis femenil, por supuesto. Otro clásico, ¿no? Hay otro derby con Shelbyville. Springfield Shelbyville. Y se nos estaba viniendo la Night Taker porque al minuto 35 Beatriz Parra. Bueno, primero, ¿lo pudiste ver el partido o no? Pues solo el segundo tiempo, porque ya ves la payasada que hicieron los de Ah, de TUDN. veras. que no, que Ascenso y Femenil ya van por ViX y su plataforma nueva, el día del estreno de la plataforma en México, no funcionaba. Gracias. Como es habitual, ¿no? También no es raro que les pase eso. ¿Te acuerdas de Chivas TV? Pero bueno, no me acuerdo, pero pues acá es Televisa, güey, Ya sé. o sea, no inventes. Sí, está raro. Pero ¿cómo está la onda? O sea, ¿tú descargas ViX o te metes a una página Puedes o cómo? descargarla o puedes desde el navegador puedes Okay. reproducir sin problema. Y yo agarré y dije, ¿qué onda? TUDN no lo está pasando. El sitio de TUDN no lo tiene. Agarré Blim. Dije, a ver, vamos a poner TUDN. Están pasando el de Cruz Azul del sábado. ¿Cómo es posible? ¿Qué demonios? Y en eso me metí a Twitter. Dije, a ver, que aquí alguien tiene que estar pegando de gritos si no lo están pasando, ¿no? Y pues sí. Pero la gente estaba pegando de gritos porque no se veía en ViX. Y ya vi un tweet que decía que a partir de ese día la oferta de Liga Femenil y Expansión MX iban por ViX. Entonces ya dije, a ver, vamos a ver. No, no jalaba, marcaba error, no se puede conectar y qué tal y qué tal. Entonces realmente llegué hasta el medio tiempo, terminé descargando la aplicación en la app y así sí jaló, pero llegué al minuto 44, 45 del primer tiempo. Sí, estaba viendo mucha gente que se quejaba en Twitter precisamente de lo mismo. Entonces, como que no era cuestión de un equipo, sino de la transmisión como tal. Y sí, más o menos cuando ya me dijiste, ya, jaló, pues sí empecé a ver que, ah, ya, todo bien. Sí, ya todo el mundo estaba conectado y ya estaban viéndolo. Incluso lo vi en un tuit de Renata Mascarelli, que es la portera del América, que estaba preguntando, hey, ¿alguien sabe cómo ver el partido del Necaxa femenil? Lilian Y muy Cornejo también raro, había pero. puesto, ¿no? Y Algo. también Lilian. Ajá. Sí. Arturo por ahí también se estuvo quejando. Entonces, pues yo llegué un poquito tarde al estadio por cuestiones de trabajo, pero Y justamente llegaste llegué. con tu mala suerte, sí, ya lo sé. Y bueno, A que Yanacy y ajá. Rodríguez marcar el penal. Dije, ya lo sé, pero en realidad ese día te lo dije. De seguro fue así. Sí, efectivamente, como usted lo plantea. Ni he visto la repetición, Taker, de cómo estuvo la jugada, pero como que llega ahí a tratar de despejar una pelota en el área y en vez de la pelota le pega a la jugadora. Y bueno, Beatriz Parra adelanta a la visita al minuto 35 vía penalti. Y después, pues a remar, ¿no? Ahora, digo, sabemos que Centellas tiene la capacidad de recuperarse de marcadores adversos, así lo ha hecho en un par de ocasiones en este torneo, y estando en casa y con el apoyo de la gente, aunque también hubo una buena parcialidad ahí visitante desde San Luis echando porras, sí creíamos en la capacidad del equipo para reaccionar y lo estaba logrando por ahí, la verdad es que a partir del gol San Luis ya no hizo mucho. Y Necaxa estuvo tirado al frente. Ahí cambió al medio tiempo su aparato ofensivo, el técnico Gerardo Castillo. Y con eso parecía que lo estaba logrando cuando el 75 Flor Rodríguez, de nuevo un golazo, muy parecido al de la semana anterior, bueno, la jornada anterior, pero con un poco más de ángulo. Desde fuera del área le pega y bombeado al segundo poste y estaba logrando el empate al 75 y ahí estaba encima, encima, encima, por ahí ya se estaba acabando el partido y viste tú me dijiste, ¿no? Gol fallado, gol en contra. Tal cual. Pero oye, lo de Centellas es lo de Flor, que le den el Puskás, me cae. Es un golazo. Ya quisiera Rodrigo Aguirre meter uno así. O Batista o alguno de estos cuates, ¿no? Maxi. Pero aparte, Centellas había fallado ya goles antes de esa acción. Y después de eso todavía falló. Y sí, al final lo que decíamos, gol fallado, gol en contra. Parece que Centellas lo puede ganar en tiempo de compensación. Nicole la baja miserablemente y luego Luciana le Riefkohl también falla miserablemente. Entonces pudiste ganar el partido al final, no lo haces y en el contragolpe, aparte de todo, ¿no? Te decía yo, creo que el servicio largo lo da Brenda, falla Riefkohl El servicio largo de San Luis lo da Brenda. Y se quitan hace ratos, o sea, ya lleva mediocito, te decía yo ese día, ¿no? O sea, todo lo que podía pasar, salir mal, salió. Y San Luis lo gana al 93, 94, tal cual en la última jugada del partido. Cuando, por cómo fue el segundo tiempo, si algún equipo merecía llevarse el triunfo, me parece que era Centellas. Sí, a mí la verdad es que me gustó cómo lo hace Necaxa. Ahí, te digo, misma Janacy, a pesar de esa jugada, ¿no? En el penal, voló por la banda derecha, hizo buenas ahí relevos con Sarai López. Zaira López, perdón, con Zaira. Siempre me confundo los nombres, pero. Ajá, por la banda derecha y buscando el juego. Ahí se juntaban con Brenda León, que también sigue moviendo los hilos en la generación. Y teniendo al frente a Luciana, ¿no? Junto con Flor, para tratar de ser más potentes en el ataque. Híjoles, hubo jugadas por ahí, algunos cabezazos, ¿no? A balón parado. Y aunque San Luis ya estaba eso, buscando el error y a jugar al pelotazo en el contragolpe, tuvo un par de aproximaciones antes de la del gol. Y a final de cuentas, pues le sale en esa última, ¿no? Que pues bueno, Valeria Martínez incluso tuvo alguna tajada interesante. Le siguen dando la oportunidad. Había escuchado que hizo buena actuación contra Xolas. Entonces, pues le respetan ese sitio. Ahí estaba yo sentado a unos cuantos metros de Lupita Olvera y Sarai Kim, que estaban viendo el partido desde la tribuna, y ahí gritando y apoyando. Por otro lado, también lo de Nicole es como, ¿qué onda con Nicole Teja, no? Como que está aportando mucho más en redes que en la cancha, y eso pues ya no me agrada tanto. Sí, no. Incluso hubo un partido hace algunas jornadas en el que es titular, ¿no? Y al medio tiempo ya estaba echando el bofe. O sea, no me acuerdo qué partido fue exactamente. No sé si fue el de Toluca o fue antes. Pero sí, me parece que ha aportado poco en el campo, ¿no? Como dices, creo que ha aportado más en redes, pero bueno, ya ves que incluso ya para el equipo la utilizan para publicidad en las redes del equipo, ¿no? Lo de Gerardo Castillo, no sé. Bueno, creo que es desde el Jesse esto. Que él, a las porteras, o sea, le dijeron, ¿juegas tú cinco y tú cinco? ¿O cómo estuvo eso, no? Algo O así, ¿no? sea, es muy extraño porque, digo, Lupita, pues, para mí era la titular indiscutible, lo había hecho bien. Ese día de América falla, sale de cambio. Y de ahí la borran y empieza a aparecer Dani Muñoz. Y de repente regresa Lupita y la que estaba en banca ya era Valeria. Y ahora está jugando Valeria. Y Lupita dices que estaba en la tribuna. Entonces, como que no sé si es que les quieran dar juego a todas. O si de plano ninguna se ha ganado el puesto a ojos de Gerardo Castillo. Que me parece que no lo ha hecho mal. Me parece que Centellas sigue brindándonos buenos partidos, pero me parece, no sé si sea cosa suya, como que amarra mucho a las chavas al principio, ¿no? O sea, Centella siempre nos ha acostumbrado a tener que venir de atrás y hay partidos en los que dices, ¿y por qué no jugaron así desde antes, ¿no? O sea, el partido contra Toluca, por ejemplo, es ejemplo de eso, el mismo partido contra Juárez, que son los partidos en los que vienen de atrás. No sé qué tanto sea lo de cuestión de Gerardo Castillo, si él amarra a las chicas o si algo está pasando, pero me queda claro que Centellas en los segundos tiempos ha sido mejor que Centellas del primer tiempo. Sí, o que no está echando todo su mejor equipo de inicio, ¿no? Así como que parece eso. Pero Guardándose a los si es relevos, eso, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué no echas a tu mejor equipo de arranque? Sí, que pues digo, tampoco es como, o sea, por ejemplo, en esta ocasión arranca con Samantha Calvillo, que pues sabemos que tiene calidad, digo, es una juvenil, y ahora tiene ahí como opciones tanto a Flor como con Zaira, lo que hace, ¿no? El cambio del y Alejandra Guerrero, que Ale Guerrero está también funcionando bien como revulsivo, le da velocidad al ataque, le falta en la última zona, ¿no? La experiencia como que la calma de definir en el último tercio. Y por ahí recupera a Sarellano también como opción de cambio hacia el frente. Pero sí, como que no sabemos uno si es te digo, como guardar ciertas cosas para cerrar los partidos. O sea, como estrategia, pues, más que como confianza en su cuadro titular. Lo cierto es que, a final de cuentas, se sigue quedando a la rayita Centellas, y es muy probable que con este partido, en mi opinión, ya esté dejando la posibilidad de aspirar a liguilla por no aprovechar este partido en casa. Y es que no es el primero, ¿no? Y también, a diferencia del varonil, pues el sistema de competencia no es tan benévolo en femenil, ¿no? Entonces era complicado. De hecho, sigue siendo complicado pensar en que Centellas va a jugar una liguilla. Y cuando dejas ir resultados en casa, pues peor, ¿no? Sí, así como el varonil, en casa solamente ha ganado uno, tiene 3 empates y 3 derrotas. O sea, en todo el torneo tiene 2 victorias nada más Necaxa, y eso es quizás lo que le cuesta, ¿no? Que dejas ir los partidos y esos puntitos a la larga pues te van restando. Ahora aspirábamos a ver a Centellas en liguilla, pero ahora está de nuevo en los últimos 3 de la tabla. Entonces necesita recuperar el paso si es que quiere cerrar de mejor manera el torneo. Ya por eso la parte de pensar en una liguilla sí ya sea muy, muy lejana. Sí, es que han dejado ir muchos puntos. Incluso el mismo partido contra Toluca, si hubiera, te decía yo la semana pasada, si hubiera durado 5 o 10 minutos más, se hubiera ganado. Sí, y así, o sea, si vas revisando semana a semana, pues también das 2 buenos partidos y luego te caes otros 3 y lo otro bueno y otros 2 malos. Entonces así como que no ha encontrado estabilidad y continuidad en el... Aunque ha mejorado en el nivel futbolístico, me parece, porque eso sí, no le ha alcanzado para mantener los resultados, pero, pues, o sea... Yo no estoy tan convencido de que de un partido bueno y uno malo o 2 malos. Me parece que en realidad Centellas no nos ha dado partidos malos. O sea, sí creo que les falta cierta regularidad en cuanto a lo que te comentaba hace rato, la intensidad, el que da la impresión de que si hubieran jugado todo el partido como jugaron los minutos finales, podrían tener mejores resultados y desde luego más puntos que las tuvieran en este momento en la pelea. Pero no, o sea, si me dices que han dado malos partidos, pues quizá el partido contra León no fue particularmente brillante. Por ahí, por lo de Querétaro, a veces sí no lo vi, porque en TVC lo ven 3 personas. Nadie lo vio. Sí, nadie lo vio. El de Tijuana creo que ni transmisión tuvo, entonces... Pero no, al menos tampoco los que hemos visto, básicamente los de TUDN, yo no, que te puedo decir, fue un mal partido de Centellas. El que más cerca está de eso me parece que es el partido contra León. Sí, por ahí, por ejemplo, contra Mazatlán parecía que pudo haber hecho más. O sea, quizás no en cuanto, quizás me expresé mal, no en cuanto a que dé malos partidos, sino que no se le dan los resultados, pues. O sea, que te digo, se queda en la orilla de lograr algo más importante y pues no sé, pensábamos que podía haber sido ya este torneo el que se diera un pasito más, un escaloncito más, ¿no? Como lo diste el torneo pasado, ahora pues creo que se estancó un poquito. Y te digo, no tanto por funcionamiento o por nivel futbolístico, porque sí me gusta mucho lo que hace de repente Gerardo Castillo con el equipo. Se ve mucho más tirado al frente que como lo hacía la administración anterior. o sea, como que ya tiene un poco más idea de cómo atacar. El asunto es que no ha encontrado los resultados. Y ahí es donde me refiero, en que das un resultado bueno porque empatas fuera y luego en casa no lo logras, ¿no? No logras amarrar esa situación con una victoria en casa, que fue el caso de Toluca. Porque vas a Xolos, una cancha difícil contra un rival complicado, y le sacas el empate, buen resultado. Y regresas al victoria y pierdes de último minuto con San Luis, que también está en esa zona baja de la tabla. Ese es ahí donde te digo que das una buena y una mala, ¿no? En cuanto a las cosechas. Y el problema es que además en donde se ha quedado corto Centellas es en los partidos en los que suponíamos que eran los idóneos para sumar, ¿no? Los que pensamos que se podía ganar porque se juega en casa, porque es un rival en paridad de circunstancias, perdón, no alcance. Entonces, en esos partidos han dejado de ir muchos puntos y es lo que futbolísticamente las está matando en materia de competencia, ¿no? De pensar en una eventual liguilla. Sí. Entonces, pues, que queda cerrar el torneo de manera, pues, decorosa, digamos, ¿no? Seguir pensando en mantener el funcionamiento, en que se sigan conociendo las muchachas ya en su sistema. Creo que eso no lo pueden ofrecer y sobre todo la entrega, que eso sí no se le reclama, ¿no? Creo que hasta en los partidos complicados contra Rayadas o Tigres han dejado esto, ¿no? Este sabor de boca de que, pues, pelearon hasta el final y eso siempre es rescatable. Ahora falta que lo redondeen también con algunos otros resultados contra exactamente los rivales que parece que tendrías que tener asegurados, ¿no? Sí, nos han dejado buena sensación, ¿no? Al final de cuentas, buen sabor de boca en cuestión de entrega, no como otros planteles del equipo, ¿no? No voy a decir, por ejemplo, por decir algo, primer equipo. Pues así la situación de Centellas, que está en la posición, Oye, en el escalón número eso sí, 16. Ajá. del técnico de Gerardo Castillo, sí, lo que hay que destacar sin duda es que qué bonito nombre tiene el señor. Ha hecho buen trabajo y me gusta esto de la continuidad, pero a pesar de la continuidad, sí ha propuesto algo diferente, ¿no? Creo que sí hemos visto, te digo, insisto, un aparato hacia la ofensiva un poco más sólido y más propositivo, que eso no era solo el pelotazo a ver qué hacía Lucían al frente, sino ahora ya se acompañan mucho más y tiene opciones por derecha, por izquierda, y con un cerebro con Brenda León, que me parece también muy interesante. Entonces, es cosa de que sigan practicando y sigan, pues, luchando hasta el final, muchachas, no se me achicopalen. Pero bueno, posición 16, 11 puntos, y viene la fecha FIFA, así que estarán esperando una semana más para visitar la cancha del Puebla. Que en la fecha FIFA femenil va a haber varios partidos, los que quedaron pendientes cuando aquel problema de Querétaro, ¿no? Que estudió en Querétaro, Oh, aunque Centella sí alcanzó a jugar esa jornada, ¿verdad? sí. Sí, ella sí. Ay, la página de la liga, Es qué una, sí, es triste, una pero bueno. porquería. Bueno. Vamos con la previa Taker de nuevo, el Grita por la Paz, Clausura 2022. Maja, y nombres y Yo no me anexas. enteré en realidad cuando le cambiaron el nombre al torneo, porque fue ya con el torneo en marcha. No sé si fue Sí, cuando sí. lo de Rusia o fue cuando lo de Querétaro. O todas las anteriores, Sí, ¿no? o sea, en verdad, si me dices, en este momento le cambiaron, yo no sé en qué momento fue, no sé si fue en la jornada 2, 5, 6, 8, no sé. Efectivamente, pues jornada 13, Taker. Necaxa va a estar visitando la cancha del Estadio Jalisco. Nada más y nada menos que contra el campeón actual del fútbol mexicano, el Atlas, ya con dos estrellas. A ver, estoy casi seguro que una es un asterisco, compadre. Sí. Oye, lo que le hicieron a Pumas en la semifinal, el penal que no le marcaron al minuto 90 a Pumas, y luego lo del. Qué bueno que lo dices Y tú luego la y no yo. final empatan el global con un gol en fuera de lugar que revisó el VAR y aún así no marcó. Oye, ahora, Iraragorri, el presidente de Atlas, ¿te acuerdas hace varios años cuando Santos celebró 25 años y entraron ahí en conflicto con Necaxa porque Iraragorri, como presidente de Santos, declaró que Necaxa atentaba contra el fútbol? Y creo que fue De Alba, Marco De Alba, en ese entonces presidente de Necaxa. Se había disputado un trofeo por el aniversario 25 de Santos, no sé si te acuerdas, 2008, 2009, algo así. Y Marco De Alba dijo: ahí está su trofeo, no lo queremos, llévenselo. No sé si recuerdas ese episodio y cómo acabó ese torneo. Un Santos que estaba, parecía condenado al descenso y que pues lo salvaron. Pa, pa, pa, pa, pa. Ya sabes que le descontaron en el camino puntos en la porcentual a Jaguares, creo, a Querétaro, no sé quién. Y después de eso, pues un título también que por ahí ganó Santos, cuando en cuartos de final a Monterrey no pitaban hasta que Santos metiera el gol con el que pasaba. A Necaxa le inventaron un penal también. Creo que fue repechaje, algo así, el de Monterrey y cuartos el de Necaxa, o al revés, no. Cuartos Necaxa, semifinales Monterrey y luego una final contra Cruz Azul. Entonces, tiene asterisco el título de Atlas, así como tienen asteriscos un par de títulos de Santos. Dos de esos tres que te menciono, mira, con Iraragorri de presidente, o sea. Ay, pues qué turbio tema. En las direcciones ahí, los dueños. Y volviendo a la jornada 3 de Taker, horario raro, ¿no? Porque no sé si están adelantando o va a haber fecha doble o qué, Jais. Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pero jueves, esto, ¿no? Está destinado para el jueves a las 9 de la noche. Y pues ahí se busca... ¿cómo es? Se busca a alguien con transmisión de Easy para Amistad Sincera, porque va exclusivo por Easy. Mira, yo tengo Blim, entonces ahí puedo ver aficionados. Pero nunca he visto un partido en aficionados, porque el tal cual, el en vivo que te ofrece Blim es una basura. Cada 5 segundos, pantalla negro, cargando, ya regresó. Negro cargando, ya regresó. Híjoles. Puta, es imposible ver un partido así. Entonces, lo podrán ver los que tengan algún sistema de TV de paga, que tengan el canal tal cual. Porque el en vivo en Blim es una porquería. ¿Tú por qué crees que tengo la app de TUDN también? Los veo en la app, porque si los quiero ver en Blim, no. Es una basura. Es desesperante tratar de ver un partido. Pues a sacar todo lo que aprendimos, ¿no? En nuestra estancia en el ascenso. Lo bueno es que tuvimos tiempo de aprender. Eso fue lo bueno. A buscar los links adecuados. Aparte, ahí si alguien sabe, pues ojalá, que lo comparte. Ojalá ahí tuviéramos acceso a algún stream de ESPN para Estados Unidos, o de Fox Deportes para Estados Unidos, o de TUDN USA, no sé. Porque seguro en la de aficionados va a estar Hugo Salcedo comentando. Y hay pocas cosas que me dan más hueva que Hugo Salcedo. El tipo no me cae mal y sabe mucho de fútbol. Pero hace comentarios eternos. Eternos, eternos. Es desesperante como pocas cosas, Hugo Salcedo. Entonces, gracias, pero no gracias. Y aprovecha cualquier No, y le dan bola también. Y le dan mucha cualquier bola. Cualquier pretexto para su egoteca, sí, sí. ¿No? Su museoker, ¿o cómo se llama? No sé cómo se llame, pero sí. Sí, sí. Y aparte de todo, a ningún comentarista le piden, al margen de eso, a ningún comentarista le dan tanto el micrófono para comentar sobre el partido como a él. No sé si dicen, este güey habla mucho y tengo que trabajar menos o qué. Pero a cada rato. Y todos sus comentarios son eternos. Y además es atlista, entonces seguramente va a estar cargadita la mano. Qué punto que no, pero va a decirnos, este jugador que con sus capacidades, su sapiencia, su buen fútbol y su gran toque de balón, o sea, parece Adela Micha, güey. Ay, a mí también me gusta hacer las tercias de sinónimos. No, pero él es 4 o 5, no mames. Sí, sí, ya no. Sé. Hace ahí las cadenas. Sí, sí, sí. Ay, pues, y ya entrando en el partido, ¿cómo lo ves? Pues... ¿Hay posibilidades o qué? Es de visitante, entonces creo que hay posibilidades, ¿cómo no? Y llegas en plan de víctima también, ¿no? Sí, llegas, desde luego llegas en plan de víctima. Entonces eso pues, te favorece, ¿no? En cierta manera te favorece, porque si pierdes, pues no llevas presión, porque si pierdes, pues era lógico que perdieras, ¿no? Tal como pasaba cuando se llegó a la Azteca contra Cruz Azul, cuando se llegó a CU, el papel de víctima, sabemos históricamente, le ha quedado bien a Necaxa, le sienta bien, a diferencia de cuando sale como favorito, ¿no? Entonces, desde luego no estoy diciendo que puedan sacar un resultado positivo en base a que van como víctima, pero sí creo que si se juega como se ha jugado en algunos lapsos del torneo o en un par de partidos en específico, me parece que podríamos pensar en ganarle al Atlas, que el Atlas viene de perder y pues si bien no ha dado malos partidos, me parece que también adolece mucho en ataque. Me parece que ha sido el punto débil del Atlas este torneo. A pesar A de pesar, Furch, a sí. pesar de Quiñones, ¿no? Que ahora el sábado contra Cruz Azul metieron un par de goles, pero fuera de lugar. Ajá. Bien anulados ambos. Y Quiñones estuvo suspendido, ¿no? Por sus payasadas en el clásico tapatío. Ah, pero ¿te acuerdas que no, sí, La Paz y qué bonito? Vamos a hacer otra vez este procedimiento de darnos la mano y abrazarnos todos, ¿cómo no? Y luego sus espectáculos en el clásico tapatío. En el Nacional creo que no hubo nada, ¿verdad? Pero en el tapatío ahí sí. No. Bien. No, en el Lo que te Nacional, decía, ¿no? Cuando nada, pero nada. aquel curso, sí, no, ese estuvo de hueva, dicen, ¿no? Yo vi media hora y dije, no más, y ya. Pero me parece que bueno, perdón, lo que te decía, el margen de lo de Atlas, esas intenciones de la liga, pues se quedan cortas o les das al traste cuando pasan cosas así, ¿no? Como lo de Quiñones. Pero bueno, creo que se le puede hacer partido a Atlas. O sea, creo que Atlas parte favorito, pero no lo veo tan superior, al menos por lo hecho en este torneo y por los problemas que tiene en ataque, como dijiste, a pesar de jugadores como Furch, ¿no? Me parece que Atlas es un buen equipo en realidad, pero pues se le puede hacer juego. O sea, no podemos dar por descartado a un equipo que ganó hace un par de semanas en CU, que vino y ganó en el Estadio Azteca, que fue a Torreón y le ganó a un Santos, a un muy mal Santos, pero que fue y ganó en Torreón también, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer partido y sí podemos pensar que se podría sumar. Sí, Atlas, quizás su línea más interesante es la defensa. Tiene nombres importantes. Ahí con Chalá, con Luis Reyes, el mismo Barbosa, que aunque es chavo, pues todo mundo incluso lo pide para la selección, a Bella, etcétera, ¿no? Y pues bueno, en la recuperación con un todoterreno como Aldo Rocha, que también tiene un colmillazo, ya mucho, mucha experiencia. Ya al frente, pues aguas con Furch, que siempre nos marca sí o sí. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con el No empieces de grandote, ¿no? El 9. malvibroso, compadre. ¿Qué tal que él Bueno, no se yo nomás les acordaba? digo. Ay, sí. Y no sé, yo supongo que ya está de vuelta a Quiñones. En este cu marco de. En este cuadro de Diego Coca. Que bueno, le sufrieron bastante, ¿no? Ahí con Cruz Azul. A pesar de que pues estuvieron ahí encima, estaban buscando y así. Y que lo mismo, ¿no? Si América nos marcó al 90, pues también sabemos que con Atlas hay que estar atentos hasta el 99, ¿no? O sea. Minuto 100, nada de cederle terreno al Yo creo que Atlas. tendrían que concentrarse en Camilo Vargas y estarlo hostigando todo el partido y no vas a ir al Mundial, no vas a ir al Mundial, no vas a ir al Mundial, para desconcentrarlo y que en una de esas la riegue o se haga expulsar o algo así. Eso también le vendría bien a Necaxa, le podría ayudar en cierta medida, ¿no? Sí, tal vez ahí, gritarle un par de Que cosas. digo, él les podría contestar, ninguno de ustedes tampoco, ¿no? Pero Tampoco. Usted pero tampoco. pues los de Necaxa ni Muertazos. siquiera son seleccionados, él es seleccionado colombiano, ¿no? Ajá, y así pues creo que a ningún otro, ¿no? También o sea, ahí estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Creo que a quién más tiene no tiene seleccionados mexicanos ahí, ¿El Atlas o sí? No, creo que no. Ah, porque ahí es la polémica justamente, ¿no? El campeón y no tiene ni un solo seleccionado. Pues Pero es campeón de pedían a chocolate, Aldo acuérdate. Rocha. No, Aldo Rocha fue el que metió el gol en fuera de lugar. ¿De qué estás hablando? Un Borghetti cualquiera. Y no sé si Aníbal Chalá, que él sí es defensa, es Ecuatoriano. ecuatoriano, supongo que él sí va a estar, ¿no? Supongo que sí. Yo Que creo. bueno, ya vamos a hablar de eso en el contenido patrón, pero. Ay, qué Ay, cosas de calentando el FIFA, contenido ¿eh? Patreon. Bueno, así está la cosa ya, contra vámonos el Atlas. Al contenido Patreon. Ahí nos vemos. Este fue el episodio 107. No, espérate. Que va en quinto puesto. 5 ganados, 4 empates, 3 derrotas. En casa solamente ha perdido un partido. Los demás, 2 victorias, 2 empates. Y pues Necaxa, como dices, ¿no? En condición de visitante, tiene 3 victorias, 2 empates, solamente una derrota. 11 a favor, 6 en contra. Entonces sí, le va bien a Necaxa de visitante. Y Atlas, pues más o menos, ¿no? Ha estado parejito, pero bueno, podríamos ganarles para que tuvieran sus 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Además de que, a ver, ojalá. Que si Necaxa ganara en el Jalisco, estaría bien, porque ayudaría para la derrota que seguramente se viene después en casa, ¿no? Contra el San Luis. No, pues creo que sí. Es que, en que serio. Bueno. Sí, entonces la 13 es de visita el jueves. Y sí, después la 14 recibe al San Luis, pero eso ya es hasta el 15 de abril. Todavía tenemos una semana para platicar de eso. Viernes Santo, ¿no? Y vamos a tener otra semana completa, casi sin. O un fin de semana otra vez sin ver a Necaxa. Ya no sé qué. No saben igual, ¿o sí, Taker? No. Fin de semana sin fútbol. Pues sí, no, porque a lo mejor no ves las miserias de Necaxa y puedes ver algún partido que se valga la pena, ¿no? Ay, pues a ver si hay algo interesante para este fin de semana, que pues viendo así los encuentros, no se ve un... Bueno, el Puebla Pumas el viernes. Y por ahí no sé si Monterrey y Santos. Que el Puebla ya viene para abajo, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí. No lo he visto, la verdad. Y de entrada, en un par de jornadas no ha sido el Puebla que había sido, creo. Y, por ejemplo, ayer perdió con Toluca, es mejor. Pensé que solo lo hacían equipos como Necaxa. Y el Pachuca Xolos que cierra la jornada 13. Pachuca está jugando muy bien, la verdad. Entonces, sí. Pues está ya como sublíder. El de Monterrey ni me ilusiono porque va por Fox, entonces ese no lo voy a ver. Gracias. Bueno, pues así las el calendario de la fecha 13, que entre más la veo, pues qué triste, ¿no? Que juegue desde el jueves Necaxa y ya nos veamos lo demás. Vamos ya con los comentarios mejor, ¿te parece? Ok, me parece bien. Bueno, vamos a su gustada sección de saludos mentadas y reventadas. los comentarios empezamos de la página en pasionrojiblanca.com.mx, el post del episodio anterior, el 106. Oye, que estuvo bien el señor. Perdón, antes de que empieces, me sorprende la gran cantidad de información que tiene esa página, No tienes vergüenza, pero bueno, Sergio Maris Mitchell nos dice: hoy debemos ganar, el Necaxa juega como visitante ante el América, debido a que hoy en Aguascalientes lo apoyan varios americanistas. Felicidades por el programa. Saludos a Sergio Maris, muchas gracias. Y después EJLC dice: perdieron por pendejos. Le dieron vida al América. Estos rayos de la mediocridad nunca van a pasar. Prepárense para el centenario. Bueno, pues ahí el positivismo, ¿verdad? Después de lo de Pumas, ahora aparecer al América. Rayo Max dice: otro muy mal partido de Necaxa en Aguascalientes, específicamente en el ataque, en donde en el primer tiempo no se genera absolutamente nada de peligro y el Memo fue un espectador más. No saben qué hacer más allá de tres cuartos de cancha y cuando se entran lo hace muy mal. Falta enfrentar a Puebla, Atlas, Tigres, etcétera, que vienen peleando a los primeros lugares y la verdad no veo por dónde se pueda llegar ni siquiera a los 20 puntos. Es que lo que te decía, por ejemplo, ¿cuántas sacó Ochoa en el partido y cuántas sacó Malagón en el partido? Sí, o sea, es que malos los dos, ¿no? O sea, Necaxa por estar en la victoria y América por lo que viene arrastrando. Sergio Maris Mitchell regresaba para decir, creo que era Taker en vez de Taller, pero bueno, Taker tiene razón cuando mencionó que el Necaxa depende de cómo salga Malagón en sus rechaces al centro de la portería, y hoy sucedió, y lamentablemente perdimos. Felicidades por el programa, y siempre Rayo, hoy y siempre. Saludos. Entonces depende de cómo salga Malagón. Pues yo creo que ya tuvo un... O sea, es... yo creo que es lo menos, ¿no? A pesar de que sí, lo que ya mencionamos, creo que es más grave las otras situaciones ahí en la poca productividad del frente. No, pero aún así, sí, puedes tener poca productividad de frente, pero si la riega el portero, casi siempre es gol. Pues sí. Que es Gigas, lo injusto de la posición tejano. También. Pues sí, es parte de la chamba. Gigas nos dice, yo solo diré, algún día Necaxa tendrá su propio estadio, con su propia afición, alentando a su equipo. Es muy triste ser local y ver las gradas pintadas del equipo visitante. Ahora, pues también es el América. O sea, el América llena en todos lados, menos en el Azteca, ¿no? Y lo mismo pasa con Chivas. O sea, sabemos cómo es el asunto. Ahora, sí es el estadio entonces, compadre, porque si había mayoría, es como si estuvieras de visitante. ¿Por qué no se ganó? Sí, lo que decía. Lo que decían por ahí, pero pues bueno. La vibra. Y eso es lo que elegimos para leer en esta ocasión, en la página que tenemos en Twitter. Ok, en el Twitter creo que sí hay bastantito tema. Bueno, bastantitos comentarios. Uriel Botello, @BotePower, dice, a ver, puro tema interesante en el contenido Patreon. Vámonos por partes, dijera Jack el Destripador. Y nos pone ahí a Jack Nicholson. No sabía que era Destripador, pero bueno, no lo pone él. Después nos hace un anuncio de las Vikis. Pero bueno, dice, por el Tri, la clave es lo que decía Taker, no importa qué técnico sea, si siempre parece que está obligado a convocar a los mismos ineptos de siempre. Y contestando a Murdoch, pues sí, la solución sería cambiar de jugadores cuando las estrellas no dan el ancho. Por cierto, qué triste fue que no supieran quién eliminó al Tri en 2018. Yo sé que a Taker le vale y que a Murdoch no se le puede exigir tanto a su edad, pero eso también es reflejo de lo gris que fue esa selección de Osorio, de las despedidas más patéticas en mundiales. Y en serio, no sé cómo haga sus estudios de mercado Adidas, pero sacar playeras negras para vestir al Tri durante todas las eliminatorias se me hace una burrada. Sobre todo tomando en cuenta que esos diseños han estado espantosos. Recuerdo que rompieron récord en ventas entre 2010 y 2012 con la playera negra de entonces, pero en ese tiempo era la playera de visita. La verde siempre debería ser la playera de local de México. Eso está fuera de discusión. Que hagan sus inventos raros con las de visita si quieren. Aquí yo coincido con la opinión de Uriel, porque lo que te lo decía yo, ¿no? O sea, la de local es como la de un equipo. La de América tiene que ser amarilla, la de Necaxa tiene que ser blanca con rayas rojas, la de Cruz Azul tiene que ser azul, la de la selección tendría que ser verde. Para mí, no sé si compartas la opinión. Sí, sí, yo también añoro esos días donde, a pesar de que nos costaba ahí, ¿te acuerdas? Cuando Aguirre llegó a salvar el barco para la clasificación, aquel Mundial de Corea, cómo jugaban esos partidos importantes en el Azteca, sí, a mediodía y con la playera verde, ¿no? Esa toda brillosa que no me gustaba, pero era la verde. Esa valor, atlética, creo. Era, ¿no? Toda brillosa, como dices. Ay, sí, toda fea. Ok. De hecho, Uriel nos ponía ahí unas playeras negras de la selección, unas imágenes, y luego él mismo dice, ya hablando de la nueva playera, la verdad me gustó, salió ese terrible nuevo escudo de la federación. La de visita se me hizo medio genérica, pero parece que va a tener una interesante combinación de colores con el short, ya veremos. Y nos pone ahí una imagen, una infografía, si se le puede llamar así, de los detalles de las camisetas de local, bueno, uniformes de local y de visita de la selección, ¿no? Líneas rojas en hombros, plumaje inspirado, bla, bla, bla, bla, en Quetzalcóatl y que no sé qué, y que chingues madre la selección. Ah, no, eso no dice. Eso lo dije yo. Sobre la comedia y sus dificultades, solo les compartiré el comentario del comediante Marc Maron. Si no puedes hacer chistes sin ofender a la gente, tal vez no eres bueno en ello. Con esto no digo que el humor negro no tenga cabida. Obvio, puede tener sus foros y nichos muy particulares. Pero lo que mucha gente parece no entender en las redes sociales es que tus comentarios son públicos para todo el mundo y que si un comentario tuyo llega a gente con diferentes sensibilidades a las tuyas, tienes que atenerte a sus reacciones y consecuencias. ¿Quieres decir chistes negros? Hazlos en tu foro, en tu show, con tus amigos, pero no esperes que al lanzarlos al mundo no te lleguen los que no están de acuerdo. No se trata de que alguien, entre comillas, no capte la broma o se lo tome demasiado en serio. Las palabras lastiman y mucho, y cada persona reacciona de diferentes maneras. Es muy fácil juzgar de exagerado a alguien cuando no conoces o entiendes el contexto. Que de repente llegue alguien y se burle de tu enfermedad, sea la que sea, eso no es chido. Hacer bromas referentes a la muerte de alguien, no, tampoco. ¿A ti te gustan? Ok, hazlas y ríete, pero lo bueno del mundo es que hoy es que ya la gente no se queda callada y existen consecuencias. A los, perdón, continúo, es que se corta el clip, pero no existen actos que se hacen. Que a la generación de concreto les cuesta trabajo entender que ellos por aguantarse no eran mejores, sino que terminaron más traumados, pues ¿por qué ahora ya no los dejan ser groseros, ofensivos y discriminadores? En mis tiempos no se ofendían por eso. Sí, sí se ofendían, pero no tenían el valor de decirlo. Ahora sí, evolucionemos o marchitémonos en la negación. Esas son las opciones. Dice, ¿y qué más? Ah, sí, que China su madre la mea y fuerza rayos, ¿cómo no? Uriel creo que tiene un punto en esto que nos dice de lo de los chistes y la manera en la que cada quien le puede llegar a cada quien Ajá. cierto comentario de otra persona, ¿no? Creo que sí, sí tiene un punto muy válido. Sí, estoy de acuerdo en que, pues a final de cuentas lo que ha cambiado es que ahora pues, los foros se multiplican, ¿no? O sea, si tú haces un chiste en tu show, pues generalmente lo hace quien paga un boleto para ir, lo escucha quien paga un boleto para ir a verte. Y ya, ahí moría, ¿no? Ahora con las redes sociales, en ese momento lo puedes tú tuitear y entonces se multiplica y el ponerlo en foros públicos, ¿no? Como YouTube o las redes sociales, pues pues sí, te hace susceptible a que cualquiera lo pueda ver y cualquiera lo pueda juzgar, independientemente de si es el público al que vas dirigido o no. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que hay que más bien transformar esa segmentación, ¿no? De que solamente lo pueda ver quien esté interesado en entrar en esas dinámicas de esas reglas, esos convencionalismos de esto está permitido y esto no, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, Ahora, evolución, evolución. Uriel tiene también otro punto cuando dice que China es madre de América. ¿Cómo no? Sí. Sí, también, Ok. ciertamente. Baldo Flores Traubamer-Raven dice: yo sé que el alemán ya les pegó bien cabrón, pero ¿creen que Corea nos pueda volver a echar la mano para llegar a octavos de final en el Mundial? ¿Corea está en otro grupo? No, pues ya vayan pidiendo el depósito del hotel y el vuelo. Hashtag, aquí vas otra vez. Hashtag, si Aguirre fuera mexicano. Regresa Uriel Botello y dice: a 10 minutos del final se va Zendejas y en Necaxa entra Jiménez por fin. A ver si pasa algo. Necaxa haciendo un Necaxa. Parecía que quería que se metieran el gol como de lugar. Una serie de errores y faltas tontas en la recta final del partido hasta que al final cae el gol. Error de Alagón, creo que sí, en el rechace. Insert name here, arroba güero guión bajo rayo, dice: lo bueno que mejor decidí ver WrestleMania. Ah, ya fue esa cosa. Sabe. Pues yo creo que sí, entiendo que lo vio en lugar del partido, ¿no? Supongo. Pero bueno, Sí, no, no el estaba el tapa. chivo, arroba Miguel bajo rayo 18, dice: le falta contundencia al equipo, tuvo momentos de dominio, pero no llegan al área rival. Lo poco que llega se tiene que aprovechar. Un juego de Idekel y mala suerte en el rechazo de Malón. Ojalá que se mejore contra Atlas y se pueda entrar al repechaje ya aunque sea. Uriel Botella regresa y dice: y bueno, un poco más fríos, creo que le ganaron al Jimmy en el ajedrez. Nos taparon las bandas con fuerza y la media cancha ganaron los Willos. Medina y Jurado intentaban, pero no pudieron llevárselos ni una vez y nuestra media no existió. Sigue tardándose en hacer los cambios, y aunque parecía que Necaxa iba a terminar dominando, empezaron a equivocarse demasiado en defensa, regalándoles la posición y cometiendo faltas absurdas. Ya ni supe si la del gol era o no, pero todo fue a razón de perder el control del balón. Jesús T, arroba Hat00, dice: pinche partido cool, pero feo. ¿Dónde estás, trapito? Tristemente está ¿Dónde estás? el Shelbyville, ¿no? Eso es En triste. Shelbyville. Es todo, compadre, en el Twitter con el hashtag de podcast en PR. Muy bien. Bueno, pues pues muchas gracias a todos por hacer sus comentarios. Y pues esperemos que el humor cambie un poquito, ¿no? Para la próxima semana. Que el partido contra el Atlas nos deje mejores cosas. Yo creo que es momento ya de irnos despidiendo, diciendo nuestras redes, señor Taker. Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me encuentran arroba Murdoqueras, pues casi que en todos lados, en Twitter, Instagram, en Facebook, también ahí encuentra para pedir sus caricaturas, sus comisiones, etcétera, etcétera. TikTok, etcétera. Bueno, en fin. Y pues invitarles, ¿no? Reiterar la invitación para que se hagan partícipes de este selecto grupo de Patreones, con los cuales pues compartimos todavía contenido exclusivo y que les llega el podcast, el episodio directamente a su correo y antes que a nadie, ¿verdad? Todavía unos horas, hasta días antes de la publicación para toda la banda. Así dos que, o tres días, pues, aproveche. A veces, a veces mucho tiempo, con mucha antelación. Es que luego entonces, hay veces que pues aproveche. Ajá. La gente no está para saberlo, pero hay veces que yo digo, ay, es jueves, no he subido el podcast. Y en eso lo subo, ¿no? Sí, ya sabemos que NPR puede ser miércoles, jueves, martes. En una de esas hasta el domingo, pero bueno. Pues ya, vámonos riendo, señor Don Taker. Esto fue el episodio número, ¿qué quedamos? 107 de NPR. Y ya se la saben, en pasionrojiblanca.com.mx. No se olvide de seguirnos, de dejarnos sus comentarios. Y prendan la veladora para el partido en el Jalisco. Vámonos, señor Ticker. Pues bueno, bye, vámonos. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.